Manos argentinas construyendo otra economía. Este fue el lema que convocó a cerca de 2.500 feriantes y emprendedores de todo el país que ofrecieron su enorme riqueza en variedad de alimentos naturales, artesanías en hilados y cueros, plantas ornamentales y medicinales. A todo esto se agregaron productos del programa Alimentos para Todos, como ser pescados, yerba, azúcar, que el Estado Nacional compra a los pequeños productores de diferentes provincias para ofrecerlos directamente al público a precios realmente convenientes. El encuentro también permitió a las diferentes organizaciones campesinas avanzar en propuestas concretas para la creación de políticas públicas que apoyen al sector, como así también la conformación de una red nacional de comercialización de productos de la agricultura familiar. La opinión evaluativa de Eugenio Casalava, histórico dirigente del Movimiento Agrario Misionero, integrante de la Asociación de Ferias de esa provincia. Fijar prioridad al pequeño agricultor en la Argentina era lo nuestro, nuestro sueño de hace más de 40 años. Entonces creo que hay que mejorar mucho y hay que avanzar sobre las políticas para nuestro sector, para el pequeño, a largo plazo, a bajo interés, y que nosotros podamos no depender de un subsidio, sino decir, bueno, soy dependiente de un crédito y me tiene que rendir lo que saqué para hacer la devolución. El Encuentro Nacional de Ferias Francas y Mercados Solidarios estuvo organizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Municipio de Corrientes y la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar, FONAF. Miguel Fernández, campesino sanjuanino, presidente de esta Federación Nacional de Agricultores, resumió en parte de su discurso los objetivos centrales de estos encuentros. Porque de esa manera el productor, cuando se vea beneficiado, no va a querer irse. Y nosotros tenemos que ir por eso, para que volvamos todas las familias que se nos ha ido y que hoy son habitantes de las villas miserias en los grandes conurbanos, que vuelvan para nuestra tierra para que puedan tener un trabajo seguro, crear con dignidad a sus hijos y no que anden viviendo y durmiendo bajo los cartones. Entonces estas son las cosas que tenemos que sacar de estos encuentros, que no sean en vano, que no sean solamente para vender y llevarnos una renta y conocer, que sirva también para que vamos sembrando el camino para que nuestros jóvenes se queden en su tierra, para que conozcan de qué se trata y para que defiendan y hagan grande esta patria argentina. Desde Corrientes informó para Farco Satelital Jorge Solari del Instituto de Cultura Popular.